Lunes de Ingeniera Flores Rur, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, agencia quermesera? Más arriba, ingeniera, ¿qué pasó? Ahí Es va. Muy lunes. Bueno, columna socioambiental, ¿con qué tema venís? Pero me digas lo que digas, te voy a plantear un temita. A ver, espera, ¿querés primero plantearme el tema o doy Te la lo columna? digo ahora, cortito. El otro día contó Mauro Monteiro acá que la municipalidad estaba interviniendo para hacer unas veredas ahí en la zona del ferrocarril, en Spinetto, Luro, González, Pichigüinca, esa zona. No sé si estuviste al tanto, tiraron y sacaron un montón de árboles. Pero además, Sí. ¿sabes qué? Pusieron palmerita, Flor. Pusieron palmeras. Yo que había reducido la palmera a una etapa de un gobierno de Leandro Altoraguirre que iba a quedar como símbolo, ahora también pusieron palmeras, en serio. ¿Podés Las creer? palmeras han llegado para quedarse en Santa Rosa. ¿Qué lo parió? Bueno. ¿Qué lo parió? Pero bueno, vamos a ir con el tema que tenemos para hoy. Hubo un anuncio muy impresionante que hizo Rusia la semana pasada, donde anunció la posible existencia de un yacimiento petrolífero en la Antártida valorado en 500 mil millones de barriles. Es muchísimo, 500 mil millones de barriles, si uno se pone a pensar que Arabia Saudita cuenta con 320 mil millones, Venezuela con 360 mil millones, y que en nuestro país, sumando todo, Vaca Muerta, Los Molles y otros recursos, tenemos reservas de 27 mil millones. O sea, 500 mil millones es una guasada, y pese a que hay algunas dudas dentro de lo que es la comunidad científica y la comunidad ambiental referido a dónde salió este número, debido a que cuando se hace una prospección sísmica solamente se puede saber si hay o no, pero no la cantidad. Para saber la cantidad es necesario hacer distintas perforaciones para estimar el volumen aproximado de hasta dónde llega ese yacimiento de petróleo, ¿no? Sí. Entonces, más allá de que ese número es bastante extraño, lo que sí es a tener en cuenta que claramente en la Antártida hay petróleo, y ahí hay una cuestión que ver qué implicancias tiene, qué implicancias tendría extraer el petróleo de la Antártida, más allá de la disputa geopolítica que se armó de si es dentro de lo que es la Antártida argentina o, entre comillas, la Antártida inglesa, dado el contexto de las Malvinas, que claramente son argentinas, pero bueno, hay toda una discusión geopolítica, yo me voy a meter en lo ambiental. Bien. La respuesta corta de qué pasaría si extraen todos esos barriles de petróleo en la Antártida es que tendría un impacto muy negativo. No solamente debido a que es un ecosistema muy frágil, que ahora voy a contar un poco qué es la Antártida para quienes no sepan, y va a tener, sería una perturbación muy fuerte, sino también que estamos hablando de una liberación de gases de efecto invernadero tremenda que empeoraría la situación actual del cambio climático, provocando más inundaciones, más sequías y más temperaturas extremas más frecuentes. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la Antártida. Antártida es un continente, no es un país. Que me han salido varios videos de personas pensando que es un país. Es un continente. Es el continente más frío, más seco, más ventoso y con mayor altitud media porque está a 2.000 metros sobre el nivel del mar y se encuentra cubierto un 99% por hielo, lo que significa que es de las mayores reservas de agua dulce congelada del mundo. Y aunque no cuenta con tanta flora y fauna superficial, o sea, en lo que es la parte del continente terrestre, sí tiene muchísima biodiversidad acuática endémica con especies que son únicas. Entonces, estas características lo hacen muy sensible a los cambios y el aumento de la temperatura media global ya está causando que el hielo antártico se derrita más o menos a una tasa de 150 mil millones de toneladas de hielo por año, que es un número tan grande que a uno no le entra en la cabeza. Y este derretimiento tiene dos implicancias. Por un lado, que contribuye al aumento a nivel del mar, y ya hay ciudades en el mundo que están siendo evacuadas y trasladadas debido al aumento del nivel del mar, como es Yakarta, la capital de Indonesia, y además la intrusión de agua dulce en un océano de agua salada puede llegar a generar modificaciones en las corrientes marinas por la diferencia de densidad que tiene el agua dulce con respecto al agua salada. Entonces, habría una aceleración de lo que es el cambio climático por esta modificación a las corrientes marítimas. La buena noticia es que Antártida cuenta con una protección especial bajo el marco de dos tratados, que yo pensaba que era uno, pero son dos. Primero, el Tratado Antártico, que se firma en 1959 y entra en vigencia en el 61, que es sobre el tema de reclamo de soberanía al continente. El continente está, entre comillas, en reclamo de soberanía bajo las sombras geográficas de siete países, que son Argentina, Australia, China, perdón, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido, y solo se permiten actividades de investigación y fines pacíficos. Eso es lo que dice el tratado, entre otras cosas. Y después, en 1991, se firma otro protocolo, que es el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que entra en vigencia en el año 98 y que, entre distintos artículos, en su artículo 7, prohíbe la explotación de recursos naturales a excepción de fines científicos. La explotación de, perdón, recursos naturales mineros, o sea, lo que es petróleo y demás, a excepción de fines científicos. O sea, poner una base para investigar está bien. Ahora, para explotar y sacar el petróleo está mal. Esa es la razón y no se puede. Esa es la razón por la cual Rusia tiene, así como muchos países en la Antártida, lugares de muestreo y estimación y estudio, pero no se puede hacer extracción y explotación de esos recursos de los que se está estudiando. Hay una cuestión que en el último tiempo, y a raíz de lo que pasó con esta controversia del petróleo, mucha gente decía que estos tratados tienen fecha de vencimiento, y esto en realidad es falso. Y en realidad lo que pasa es que los artículos de ambos tratados pueden ser modificados siempre y cuando todas las partes firmantes, que son más de 23 países los que firman, todas las partes firmantes tienen que estar de acuerdo para cambiar algún artículo de los dos tratados, pero los tratados no tienen fecha de vencimiento, que eso es algo que se habló mucho. Claro, sí, sí. Ahora bien, estamos en un mundo que supuestamente intenta avanzar hacia la sustentabilidad, está el Acuerdo de París, en donde buscamos mantener que el aumento de la temperatura media global se encuentre por debajo de 2 grados, actualmente estamos entre 1,5 y 1,7 grados, también existen en lo que es el marco nacional leyes de presupuestos mínimos como la 27.502, que es justamente de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación de cambio climático. Hay esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, instituciones y algunas empresas y estados que, aunque no creas, tratan de fomentar la transición de energías renovables. Y más teniendo en cuenta que las pérdidas económicas derivadas del cambio climático representan una caída del 10% del PBI global, con alrededor de 200.000 millones de dólares en pérdidas económicas, en este contexto, la explotación de un yacimiento de petróleo masivo en un territorio encima tan delicado tendría que parecer una locura, pero la verdad que no estaría pareciendo una locura, y se está considerando como una fuente, en el caso de Argentina, se habló hasta de una fuente de soberanía económica. Lo cual a mí me da bastante miedo, porque no solamente que no tenemos que regalar nuestros recursos a capitales extranjeros, que solamente dejan hambre y destrucción ambiental, sino que tampoco tenemos que arruinar el planeta por una estabilidad económica pasajera que va a perjudicar la existencia de toda la humanidad. El medio ambiente no es una pavada, es algo serio, porque nuestra vida depende, nosotros vivimos en el ambiente y nuestra vida depende de él. Entonces, el camino a la sustentabilidad económica tiene que sí o sí estar en marco de la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad social. La Antártida no se tiene que tocar porque el futuro nos lo va a agradecer. Perfecto, redondito, Flor. Más vale que gracias. Bueno, este viernes, esperemos sí. Que sí haya programa artículo 41. El viernes pasado estuvimos con una gripe machaca. Ramiro y yo, así que no pudimos dar el programa porque iba a ser una palabra un tosido y no iba a ser cómodo para la audiencia. Pero este viernes, ya recuperados, esperamos poder hacer el programa Artículo 41 de 17 a 18 horas, así que no se lo pierdan. Más vale, ahí estaremos. ¿Sabés qué tienen ya o están cocinando esa historia? Estamos cocinando, bueno, estamos ya en la cocina. dale. Listo, Flor, nos escuchamos. Hasta luego. Abrazos. Flores Rur, nuestra ingeniera de la columna socioambiental de los lunes acá en Radio Creación.